Buenos días, oyentes del informativo Farco. 7 años luchando contra la justicia. Continúa el juicio por la muerte de Emilia Ocamaita Curi. Hasta el momento fueron 4 días intensos en la Fiscalía de la Ciudad de La Plata, donde en las audiencias brindaron sus testimonios los familiares, amigos y personas que estuvieron ese 1 de enero del 2016 en la fiesta. Como ya hemos anunciado desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, el juicio comenzó el miércoles 28 de junio contra Carlos Bellone, Raúl Peque García, Santiago Piedrabuena y Gastón Aramburu. Emilia Ocamaita Curi era una joven estudiante de periodismo de la Universidad de La Plata que murió ahogada en una fiesta clandestina el 1 de enero del año 2016 en el oeste de la ciudad. Cintia Mansilla, concejala de La Plata, estuvo desde ese 2016 junto a la familia en el pedido de justicia y le comentaba a Raíces Rock la importancia de las audiencias. Porque es algo que tenemos que demostrar, ¿no? Esto de que toda la sociedad platense conoce quiénes son las caras visibles del negocio de la noche. Bueno, en la justicia hay que demostrarlo. El día martes 4 de julio, ante la enfermedad de uno de los jueces, las audiencias fueron suspendidas de manera provisoria hasta el próximo lunes. Los familiares aseguran que es un intento de desestabilizar y posteriormente parar el juicio. Ante las audiencias que se vienen desarrollando desde el 28 de junio, Mansilla le expresaba a Raíces Rock la trascendencia que tiene la continuación del juicio para que se pueda llegar a un veredicto. Llegar a la instancia de juicio fue una lucha enorme, larguísima, con muchas trabas también. Entonces veíamos como, en primer lugar, estamos digo, contentos, por decirlo de alguna manera, si se puede, de llegar a esta instancia, de tener sentados en el banquillo de los acusados a los 4 organizadores de la fiesta y que haya una, no reparación, pero sí una atención fuerte de parte de la justicia. Para el noticiero federal, reportó Fermín Bestein, FM, Raíces Rock.